Vamos a pasar al momento de la palabra. Vamos a pasar al momento de la palabra y tenemos una lectura en el Evangelio y vamos a ponernos de pie para esta lectura. Si usted trajo su Biblia, le invito a que la abra en el capítulo 5 de Lucas. Si no, también puede seguir la lectura acá en la pantalla. Dice la Escritura que después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Oremos. Señor, tu palabra siempre nos ilumina, nos abre los ojos, nos reta. Ahora que la vamos a interpretar en comunidad, ayúdanos no solamente a entender, pero sobre todo a salir de este lugar dispuestos a obedecer. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor, tomen asiento. Cuando me casé con mi esposa, empezaron los detalles de cómo iba a ser la boda. Y uno de los detalles, obviamente, es a quién invitar. Y habían diferentes criterios. Mi lista era mucho más pequeña, la lista de mi suegra era, bueno, no terminaba. Entonces tuvimos que más o menos ponernos de acuerdo como familia cómo iba a ser en términos de las invitaciones mientras se preparaban. Y como sucede en la mayoría de países en Latinoamérica, creo que en todos, antes de que usted se case por la iglesia, tiene que tener una boda civil. En Estados Unidos, cuando yo matrimonié a Vivian con Sean, la boda civil y religiosa van juntas. Ellos no tenían que casarse antes. Esa es la boda civil de una vez. Pero en El Salvador, y creo que en todos los países de Latinoamérica, usted se tiene que casar primero civilmente, si no, no se puede casar por la iglesia. Tiene que mostrar un certificado de que está casado. Pues bien, no fueron solamente una boda, fueron dos. La civil, primero, y da la casualidad que en aquel entonces, cuando nosotros nos casamos, por algunas conexiones, no mías, sino de alguna gente de la familia del lado de Rocío, nos casó el doctor Héctor Silva. Y él era el alcalde de San Salvador, y sin exageración, el político con mayor prestigio de todo el país. Entonces, de verdad, había más gente después de la boda civil tomándose fotos con el doctor Silva que con nosotros. También se tomaron fotos con nosotros. Pero una boda donde habían normalmente los testigos y unos cuantos familiares se convirtió casi como en la boda religiosa. Estaba el salón en la Universidad Luterana, que también por otra conexión de familia, donde se hizo la recepción, repleto. Pero luego sucedió la boda religiosa y como la lista se había hecho bastante más larga de lo que había pensado yo al inicio, se tuvo que mover la boda del santuario donde nosotros nos congregábamos al colegio bautista porque no iba a caber la gente en el santuario. Entonces, ahí conocí muchos familiares yo que nunca había visto, pero sí sabía que era mi familia porque estaban representados y bueno, fue toda una fiesta, una festividad. Nosotros escogemos invitados en base a ciertos criterios, estándares sociales establecidos. Eventos sociales como una boda, un banquete, una comida especial, tienen la función de construir comunidad, de afirmar identidad, de hacer brazos de solidaridad, hermanarnos, sentirnos bien. Y para llegar a esas listas, hacemos criterios que el mundo nos ha dado. Jesús parece distanciarse un poquito de los estándares sociales de su época. Ok, más que un poquito. Ok, la verdad es que se distancia un montón de los estándares de su época. Jesús le da vuelta a todo. El pastor Santos Yao de California, en un artículo titulado La mesa de Jesús con los marginados, dice lo siguiente: Jesús, estando a la mesa, rompe con todos los moldes de prejuicio y discriminación de su época. En los evangelios vemos a Jesús libremente comiendo y ofrendando hospitalidad a toda clase de persona. Su compañerismo con los marginados especialmente fue causa de gran consternación entre los jerarcas judíos. Los ilustres de su tiempo lo tildaron de glotón, borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Jesús es el Señor de la mesa. Es el Señor de la mesa porque actúa con libertad. Con libertad amplia. A veces las comidas que Él ofrece son convencionales. Pensemos en el Seder Pascual. Siguió las normas establecidas, celebrando los ritos, con las oraciones, con un círculo íntimo. Pero otras veces, como en el pasaje que hemos leído hoy, es completamente radical. Come con aquellos que supuestamente Él no tenía que estar. Pecadores, cobradores de impuestos y otros. Y también se prepara y adapta a las circunstancias, como por ejemplo, después de la resurrección, cuando prepara un desayuno para los discípulos que ya se habían ido del camino, y Jesús se aparece y se adapta a la situación. Pero siempre actúa con libertad. Actúa como el Señor, por un lado. Segundo, Jesús es quien elige. Y fíjense que en la elección Jesús solamente está pensando en una cosa, no en dos, ni en tres, ni en cuatro, en una sola: complacer al Padre. No lo que los demás van a decir, pero es esto aceptable a los ojos de mi Padre. Eso es todo. Como cuando elige invitar a un cobrador de impuestos. Es interesante esto. En el pasaje que hemos leído dice que Leví, que después se va a convertir en el apóstol Mateo, pero en ese momento su nombre es Leví, está cobrando impuestos. Y Jesús se acerca a su mesa. En aquel entonces, los cobradores de impuestos eran los más despreciados de la comunidad judía. ¿Por qué? ¿A usted le gusta que le cobren impuestos? Aparte de eso, ¿los impuestos a dónde iban? Al imperio, a Roma. Y la gente detestaba ser súbditos del imperio romano. Y además, eran usureros. No solamente cobraban el impuesto a Roma, pero el imperio les dejaba quedarse con un porcentaje. Entonces vivían ostentosamente. Eran los más ricos de sus comunidades, pero la gente los despreciaba. Y Jesús viene y se acerca a la mesa y establece un diálogo con Leví. No se dice mucho de este diálogo, pero algo Jesús vio en este hombre, tan despreciado y excluido de su sociedad, que le dijo la palabra mágica, la palabra que usted y yo queremos escuchar de Jesús: sígueme. Y dice que Leví lo dejó todo. Qué precioso. Entonces, Jesús tiene esta radical forma de elegir con libertad, como cuando también estuvo con aquella mujer adúltera que se describe en Juan 4. La mujer se le acerca y le quiere dar a Jesús agua de beber y le da agua de beber. Y Jesús se deja que ella le ministre agua con sed. Un escándalo. Usted sabe que usted no podía en ese entonces hablar con una mujer, mucho menos en público, en la mediodía, en un pueblo, y además no era judía. Y él actúa con toda libertad y deja que la mujer le dé agua. Lo que ella no sabe es que realmente quien es el río de agua viva es Jesús. Y que después de ese diálogo, ella es la que va a recibir agua. También cuando Jesús está con las multitudes, aquí quiero referirme otra vez a este pastor Santos Yao, él escribe esto. Las multitudes son aquellas personas que pierden toda identidad personal en el conglomerado de gente. Por el hecho de que no tienen poder político ni económico, no son tomadas en cuenta. Los rabís, Jesús, considerado uno de los rabís, tenían este dicho: los discípulos de los sabios no deben reclinarse a la mesa en compañía de la gente común. Ese era un dicho, es como en Latinoamérica tenemos varios, ¿verdad? ¿Cómo es que dice uno? Yo estoy como el Chapulín Colorado acá. El que ama la sombra, ¿cómo es que? Por ahí. Hay uno que tenga el opuesto de ese. Pero el que anda con lobos aprende a aullar. Ese. Eso es lo mismo que decían los rabis, ¿verdad? Los discípulos de los sabios no deben reclinarse a la mesa en compañía de la gente común. El que anda con lobos aprende a aullar. A mí que me gustan los lobos. Jesús, en contraste a esto, dice Yao, este pastor, indiscriminadamente abre la mesa a las multitudes. Todos los evangelios dan testimonio de la compasión y preocupación que Jesús sentía por la gente común. Jesús claramente ilustra que los propósitos redentores de Dios deben ser ofrecidos a cada persona, independientemente de su condición social o económica. Entonces, lo segundo es que Jesús elige con libertad. Lo tercero, sobre la práctica de la mesa de Jesús, es quizás lo más importante. Y es esto. Es que Jesús mismo es el alimento. Jesús no necesita lindos cubiertos. No necesita una comida gourmet. No es que esté mal, a mí me encanta. Si usted me va a invitar a su casa, por favor, asegúrese que sea una comida gourmet. El punto es que lo que Jesús tiene para ofrecer, yo quiero estar ahí un día en mi vida y quiero que todos nosotros, lo que usted y yo podemos ofrecer más y quiera lo que Jesús ofrece, es su presencia, es a sí mismo. Jesús basta. Jesús es el alimento. Cuando comemos con Jesús, Él nos dice: pueden tener todo de mí. El libro de Hechos dice que una de las características que viene de la palabra carácter, una de las características, el carácter principal de los primeros cristianos era compartir el pan. Apáguelo, no se preocupen. Era compartir el pan. Esto de compartir el pan es sinónimo de compartir la vida. Cuando compartimos el pan, acá, en la casa, si lo hacemos con este carácter que Jesús espera de nosotros, le estamos diciendo a la persona: tú puedes tener todo de mí. Somos ahora una familia en común, con un solo Señor que está al frente de la mesa. Pensando en esto, yo me hacía la pregunta: ¿dónde hemos visto nosotros acá, Fiesta Cristiana, este tipo de compañerismo, de amor radical? Y lo primero que se me vino a la mente fue las posadas. Yo cuando inicié el programa de posadas hace 4 años, ya este va a ser el 5º año en diciembre, no sabía mucho de la tradición, la verdad. Yo creo que se celebra en El Salvador, algunas personas me lo han dicho, yo nunca lo vi. Aquí lo aprendí en este lugar. Tuve que venir a Apex para conocer las posadas, se pueden imaginar. Pero lo que sí tengo conciencia ahora, después de haber estado en 9, 18, 27, 36 posadas por lo menos, es que a mis hijos les ha cambiado su ritmo de vida para siempre. Cuando llega diciembre, lo más central para mis hijos en sus conversaciones es que ya viene posadas. No es el árbol de Navidad, siempre ponemos un árbol. No es los regalos, aunque los esperan, pero es que a través de posadas vamos a estar con mucha gente celebrando para esperar la llegada del Salvador. Y esto es, en el ciclo del año, lo que establece un ritmo sabático para nosotros. Esos 9 días no nos preparamos para que en la noche nada intervenga con poder estar en esa presencia de la comunidad. Las posadas comunican la buena nueva. Dios nos amó tanto que dio como regalo a su único hijo. Y de eso se trata Navidad. Juan 21, 17 es la conclusión de un diálogo que Jesús tiene con Pedro. Por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Por tercera vez. Y Pedro, ya desarmado porque lo había negado 3 veces a Jesús, entonces Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Las primeras 2 le dijo sí, la tercera vez le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si te amo o no. Y a esa respuesta Jesús le dice: alimenta a mi rebaño. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos el alimento del rebaño. Usted es la comida que el mundo espera. Usted es el banquete que otros deben de ser invitados a saborear. Cuando hago la liturgia cada domingo de la Santa Comunión, llego a una parte donde la palabra que dice es, y ponga atención hoy cuando llegue a esa parte, donde dice: haz que sean para nosotros el pan y la copa, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después dice esto: para que seamos el cuerpo y la sangre de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Venimos acá a ser saciados, y por eso hoy tenemos los símbolos del pan y las uvas. Después del servicio los vamos a disfrutar, porque el Señor tiene preparado un banquete y Él es el que está a la cabeza, para que seamos saciados. Pero luego, después de haber sido saciados, nosotros mismos somos transformados para ser el pan que el mundo desea comer. Que sea así, hermanos y hermanas. Ese es el anhelo de nuestro Señor. Que Él nos ayude hoy y siempre para ser dignos de ese llamado. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.